Castira. Yeah. Asolan el planeta, desastres naturales, terremotos diversos y erupciones de volcanes. El año pasado el mayor ha sido México, ha causado daño y movimientos benéficos. 1137 víctimas hasta el momento, familiares sentirían el lamento, derramarían lágrimas. En Irak es en donde más muertos han registrado, en la región fronteriza con Irán muchos han fallecido. En 2017 es cuando más temblores han dado, en muchas partes trágicos acontecimientos han sucedido. El Monte Agún entró en erupción, el aeropuerto está cerrado, nieve sepultando complejos, evacuaciones han producido. El cambio climático ahora mismo está haciendo estragos, o tal vez sea el hub, si es así que se traen entre manos. Lo que conocemos pronto desaparecerá todo hacia allá. Punta, estamos condenados, la naturaleza no quiere acabar difunta. La naturaleza se revela contra nuestra profanación. Esto no consuela, esto es nuestra destrucción. La tierra nos castiga, habrá más volcanes en erupción. La intriga es cuando este recipiente sufrirá la transformación. La naturaleza se revela contra nuestra profanación. Esto no consuela, esto es nuestra destrucción. La tierra nos castiga, habrá más volcanes en erupción. La intriga es cuando este recipiente sufrirá la transformación. Todo lo que se hace pasa factura. Contaminación que mañana será nuestra sepultura. No estamos a la altura para estar en armonía y en buena sintonía con el planeta que nos alberga. Se modificará su estructura, destruirlo nos juega. La humanidad dudo que sea eterna haciendo más locuras. Vaticinan que seguramente se abra la falla de San Andrés. Quedan pocos años, dime, ¿te gusta lo que ves? El ser humano tiene culpa, aunque haya quien no se entere. Si nadie se involucra, la madre tierra verás cómo nos repele. Hoy en día importa más unos tristes papeles que el lugar que nos acoge el hombre en su bienestar interfiere. De esto no se salva nadie, la culpa es de todos y solo informo. Destruimos más que arreglamos, el hábitat no está de adorno. Debemos de cuidar el entorno, concienciarnos bien. Si no, esto será un horno del humano, no quedará ni un gen. La naturaleza se revela contra nuestra profanación. Esto no consuela, esto es nuestra destrucción. La tierra nos castiga, habrá más volcanes en erupción. La intriga es cuando este recipiente sufrirá la transformación. La naturaleza se revela contra nuestra profanación. Esto no consuela, esto es nuestra destrucción. La tierra nos castiga, habrá más volcanes en erupción. La intriga es cuando este recipiente sufrirá la transformación. Yeah. La tierra nos castiga. Hay que concienciarse.